comienza Alimentarte. Un programa donde la alimentación y la salud son buenos amigos. Con las profes Cecilia y Mariana. Bueno, buenos días. Acá estamos en otro programa Alimentarte y este va a ser nuestro último programa. Buenos días, Ceci. Buenos días, Mariana. Y también tenemos acá a Juan Pedro, nuestro compañero de industria. Buen día, ¿cómo están? Bueno, nada más que así, antes de presentarte, ¿qué haces? ¿Qué... Ah, me tengo que presentar. Claro. Nada, soy profe de industrialización artesanal en segundo año. Conmigo los chicos de segundo ven todo lo que es hacer conservas de lo que se puede producir en la chacra, básicamente. El sistema didáctico productivo de segundo básicamente es como si uno tuviera una granja que tiene producción animal y vegetal y conservamos los alimentos que se producen en ese contexto. Bueno, gracias Juan por acompañarnos hoy. Por ser el último programa lo convencimos para que venga. Lo venimos invitando desde hace rato ya, bueno, hoy lo convencimos. La idea del programa de hoy es hacer una conclusión, explicar cuál era el objetivo del programa y por eso también tenemos acá a Juan, porque bueno, él dentro de su filosofía de vida considera que la alimentación y la elaboración propia, o sea, la autoelaboración de alimentos es primordial en el desarrollo del estudiante para que obtenga herramientas y pueda replicarlo ya sea en sus casas o como un desarrollo de un proyecto productivo personal. Sí, es a lo que venimos apuntando en todos los programas, ¿no? A apostar al desarrollo local, a consumir productos que nosotros mismos elaboremos y bueno, es también lo que hace Juan y lo que apunta en sus clases. Bueno, sí, digamos, a ver, esto está establecido así como la materia, ¿no? que tenemos para dar en granja de segundo, pero más allá de eso también coincide con una forma de pensar y de ver la forma de alimentarnos y lo importante que es. Digo, por ahí en la historia personal de uno se conjugan cosas como haber tenido un hijo enfermo con cáncer. Entonces este tipo de conceptos se refuerzan, creo que a raíz de eso, y a veces uno viendo otros productores, digamos, yo soy productor también, participo en una cooperativa, digamos, vivo en una chacra, toda la producción y conozco un montón de productores, y uno visualiza que a veces alguna enfermedad nos acerca a esto de entender porque que estamos consumiendo mal, ¿no? Que estamos comiendo cosas que no sabemos qué son. Entonces, bueno, por ahí eso, en mi caso, era algo que yo ya traía, esto de los productos naturales, la menor utilización de químicos y todas esas cuestiones, y se refuerza con la enfermedad de mi hijo, mucha investigación para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, bueno, hace esto, que uno busque hacérselo la mayor parte lo que uno puede a tratar de hacerlo. Sí, como dice Juan, ¿no? Saber qué consumimos y relacionado a esto es lo que veníamos trabajando sobre agroecología en los otros programas. Y por eso le hicimos una entrevista a Valeria Cecchini de Pro Huerta, que ella nos cuenta un poco cómo trabajan desde Pro Huerta, bueno, en toda la localidad acá del Juncal, Viedma, San Javier. Así que vamos a escuchar la entrevista de Valeria. Bueno, aquí estamos con Valeria Cecchini del Pro Huerta, del INTA de San Javier. Le vamos a preguntar cómo vienen trabajando, cuáles son los proyectos que se están desarrollando desde esta institución en la localidad de San Javier. Buen día. Por ahí antes que nada aclarar de que no solamente trabajamos en San Javier, sino nuestra área de influencia es grande, desde Guardia Mitre, Viedma, el IDEBI, el Cóndor. En Guardia Mitre, por ejemplo, estamos acompañando un vivero municipal con un compañero de la agencia, con Agustín Cervera, y en articulación con la Universidad de Río Negro. Hace 2 o 3 años que estamos trabajando, donde producimos junto con un grupo de mujeres especies hortícolas, florales, árboles, arbustos, con la idea de generar una fuente laboral para ellas y también ornamentar o producir especies para Guardia Mitre, y el año pasado estuvimos en la Expo IDEBI y la idea de este año es volver a presentar el proyecto y de paso que pues, se puedan comercializar las plantas que se producen allá. Eso por un lado en Guardia Mitre. Bueno, y después por ahí un poco de asesoramiento a los productores locales. En la zona del IDEBI estamos acompañando también el proyecto de agroecología junto con un montón de instituciones. Siempre me olvido alguna, pero por ejemplo está el IDEBI, la ESFA, el INTA, el Ministerio, en su momento estuvo la Secretaría de Agricultura Familiar, el Grupo de Consumidores, las dos universidades, el Colegio de Nutricionistas, o sea, un colectivo agroecológico, como le llamamos nosotros, donde participan muchas instituciones, y lo importante que también están los consumidores, que son los que traccionan un poco el proceso también. Y después todo lo que es horticultura urbana. En Viedma se está llevando adelante la Huerta de Fátima, donde está la Fundación Creando Futuro. Funciona en la calle 7 de Marzo. Está compañero también de INTA, Pablo Giovine, y articulando con la Fundación, donde se juntan los martes y los jueves a la mañana y a la tarde. No me acuerdo exactamente los horarios, pero por ahí si alguien se quiere acercar, funciona en la Capilla de Fátima dos veces por semana. Y después lo que son huertas escolares, no sé, a ver si me quieren preguntar algo, o sea, ayudarme. Todos estos espacios de producción dentro de la ciudad, como es en Fátima, o producción de plantines y todo lo que tiene que ver con la horticultura, ¿tiene alguna pata, tiene algo vinculado a una hacia el desarrollo de una producción familiar sustentable, sin la utilización de agroquímicos? ¿Ustedes le dan información a la persona que inicia este proceso de cómo puede combatir determinadas plagas, determinadas enfermedades que le pueden surgir en su casa? Sí, generalmente se hacen capacitaciones que se difunden en los centros de salud o por medio de Facebook, el Facebook de INTA, donde capacitamos a quien lo necesite o gente nueva. Hay mucha gente nueva que está intentando empezar a hacer su huerta en su patio y por ahí no tiene mucha experiencia, entonces se acercan, consultan, preguntan. En el módulo agroecológico de INTA también hay mucha gente que lo visita y para asesorarse o para conocer un poco más. Creo que es importante el tema de tomar conocimiento de qué manera se pueden manejar las plagas y las enfermedades o la fertilización en una huerta urbana, sobre todo por el tema del uso de los agroquímicos y a veces el mal uso que se le puede llegar a dar en las aplicaciones en los patios, digamos. No se tienen en cuenta ningún tipo de recaudo ni con respecto a los vecinos, ni a las mascotas, ni a los chicos, ni a los cuidados personales que se tienen que tener. Entonces, desde el programa se busca siempre favorecer el uso de otro tipo de agricultura más sustentable y más saludable para todos, ¿no? Hoy en día que está tan de moda esto de las redes sociales, ¿ustedes tienen algún tipo de red social donde la gente pueda ingresar y sacarse dudas o si tiene alguna consulta? Sí, generalmente por Facebook, el Facebook de INTA Valle Inferior, creo que se llama así, Facebook INTA Valle Inferior, la página, y ahí se consulta por mensaje privado y ellos nos pasan la consulta a nosotros y les vuelven a consultar. Nosotros personalmente, o sea, particularmente desde ProHuerta, todavía no tenemos a nivel local, pero sí a nivel nacional, así que por ahí si consultan, buscan, debe aparecer la página y nos transmiten a nosotros las dudas. Y si no, por medio de correo electrónico, el que se maneja por internet entra a la página de INTA, busca la agencia Valle Inferior y ahí hace las consultas y nos llegan a nuestro correo electrónico. Pero por correo, que por ahí la gente no se maneja ya mucho por correo, sino por Facebook o Instagram, pero el Instagram no me llegó a mí todavía. No manejo. Bueno, muchas gracias Valeria por tus aportes. Seguramente te vamos a estar molestando y consultando a medida que vayamos avanzando en la programación. Sí, le agradecemos a Valeria por toda la información que nos brindó y como dijo ella, hay un montón de cosas que se están haciendo y hay un montón de gente que por ahí no sabe y se pueden acercar a ProHuerta que trabajan con la comunidad en general. A ver. Sí, por ahí una cosita más, invitar a la gente que no tenga, por ahí, que quiera acercarse o tener un poco más de conocimiento o acompañar en la huerta del barrio Sargento Cabral, que es en el centro de salud, que nosotros conocemos por 1016, que está, se ve sobre la ruta, los días martes a la mañana nos estamos juntando a empezar a hacer una huerta desde cero. Así que por ahí si alguien quiere acercarse, que le interese, hable con Esther, que es agente sanitario de ahí, y ella le va, los va a invitar y le va a informar el horario. Muchas gracias. Bueno, como decía Valeria, ¿no? Se está trabajando en muchos lados, en los barrios sobre todo, y también Valeria nos contaba que trabajan en la huerta de Fátima. Con respecto al trabajo en la huerta de Fátima, la escuela también trabaja en la huerta de Fátima, tienen un convenio, y los chicos de sexto, específicamente una alumna, fue a trabajar a la huerta de Fátima en esto sí de pensar en la agroecología. Y decíamos que la agroecología también es cuando nosotros queremos aplicar algún tipo de producto, porque obviamente los insectos siguen estando, las malezas siguen estando, bueno, trabajar con productos que sean naturales, ¿sí? Entonces, los chicos de sexto, junto con la profe, que es Iris, que ya la tuvimos nosotros en nuestro programa, fueron a trabajar a la huerta de Fátima, y Denise nos va a contar un poquito qué fue lo que hizo en esto de los biopreparados. Hola, buenos días. Acá nos encontramos en otro programa de Alimentarte. Tenemos nuevos invitados. Mariana, buenos días. Buenos días, Ceci. Sí, acá tenemos una invitada especial que ya la veníamos prometiendo hace rato. Así que hoy está con nosotros Denise, que es alumna de la escuela de sexto año. ¿Cómo andás, Denise? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Nos venís a contar un poquito lo que estás haciendo con sexto? Sí. También la acompaña la profesora de Denise, de prácticas profesionalizantes, Iris. Hola, buenos días. Hola, buen día. Un gusto estar acá con ustedes de vuelta y compartiendo el trabajo de Denise, que realmente se ha destacado por la voluntad y por la originalidad que ella le puso en todo su trayecto. Bueno, como vinimos hablando en programas anteriores, que estuvimos charlando sobre agroecología, precisamente hay un trabajo que está haciendo Denise que tiene que ver con biopreparados, con productos que se elaboran con base de diferente tipo de plantas, por ejemplo la ortiga, ¿no, Denise? Sí. También puede ser semillas de paraíso. ¿Qué otra cosa? A ver, contanos un poquito esto que hiciste vos, tu trabajo sobre la ortiga. ¿Cómo lo hiciste? Contale un poquito a la gente cómo podrían prepararlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer de ortiga? Para hacer el de ortiga. ¿Cómo se llama el preparado de ortiga? Biopreparado, ¿no? Purín. En este caso es purín, muy bien. Porque no es fermentación, es un poquito diferente. En el caso de los purines no reciben calentamiento ni nada particular. ¿Y en dónde lo hicimos, Denise, el purín? En el laboratorio. ¿Qué hicimos para hacer el purín de ortiga? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Comer de ortiga. Primero conseguimos la ortiga. ¿Y qué hicimos con la ortiga? Ponemos agua y ponemos ortiga a mojarse. Bien, la poníamos en el agua. ¿Cuánto tiempo? ¿Te acordás más o menos? Casi 4 días. Cuatro días. ¿Y después qué tenías que hacer con eso? ¿Lo colabas? ¿Lo colaba? ¿Colabas, o sea, sacabas la hoja y usabas el líquido solo o usabas el líquido con las hojas adentro? Sacamos. Lo colaron, muy bien. ¿Qué pasó el día ese que estábamos filtrando? Que tiene olor feo. Tiene un olor muy feo. Así que quienes los quieran hacer, les advertimos que el olor es muy feo. De hecho, estábamos solo con Denise en el laboratorio porque el resto de la gente no quería entrar por el olor. ¿No es cierto? Y aguantamos. Y aguantamos. Y después eso lo pusieron dentro de un recipiente que tenía qué. ¿Qué tenía? ¿Para qué lo pusimos en ese recipiente? Antes de eso, ¿dónde lo guardamos al purín? Una botella. En una botella. ¿Y qué le pusimos a esa botella? Ahí. ¿Qué le escribimos? Hice ortiga. Uh-huh. ¿Recolesante? Uh-huh. Tal cual. Lo que hicimos fue rotular, porque al igual que cuando uno compra algo en la farmacia o en algún lugar, eso tiene que decir qué tiene adentro. Claro, se rotula qué tiene adentro y lo pusimos por Indio Ortiga, la fecha que se está envasando, porque eso tiene cierto tiempo en el que caduca la actividad del producto que uno hace, y también la dilución, porque nosotros le poníamos cierta cantidad de ortiga en cierta cantidad de agua, y eso es un concentrado. Ajá. Y que después eso lo teníamos que diluir. Se diluye. Eso queda concentrado, es un concentrado. Bien. Muy potente. Si uno se lo pone así nomás a las plantas, quema porque es mucho nitrógeno. Ah, entonces eso se diluye en uno en cuántos litros de agua poníamos. ¿Un litro de purina en cuántos de agua? Ah, 500. Eso para el pulverizador. Ah, 10. O sea, un litro de purín cada 10 litros de agua. Uh-huh. Y después, yo eso sí lo puedo usar directamente. Y lo poníamos en un gatillo, o sea, en un pulverizador. De estos del pelo, ¿no, Denise? Porque yo creo que trajiste uno de los que usabas vos. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Por ejemplo, yo ya lo tengo preparado, lo tengo listo, tengo la planta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cada cuánto se lo tengo que poner? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento del día me conviene? ¿A la mañana? ¿A la tarde? Contame, a ver. ¿La mañana y la tarde? ¿Una sola vez se le pone? ¿Cómo lo pusimos? ¿Cómo hicimos nosotros cuando programamos? ¿Qué días lo íbamos a poner? Ah, de colores. Ah, son tres colores. Ah, porque hicimos un experimento que eran, hicimos tres tratamientos. Ah, tres tratamientos. Tres tratamientos, porque no solo hicimos purín de ortiga, sino que hicimos otro biopreparado. ¿Que cuál era, Denise? Nicotina y jabón blanco. Ajá. Nicotina y jabón blanco. Tal cual. Entonces, el primer tratamiento, ¿qué era? El color azul. El color azul. Y nicotina. Era solo nicotina con jabón blanco. ¿El amarillo qué era? Ortiga. Solo ortiga. ¿Y el azul con amarillo? Ah, mezclamos los dos. O sea, el de nicotina con el de ortiga. Ortiga. Sí. Bien. ¿Qué días le teníamos que aplicar ese producto? Echamos de pulgones. Uh-huh. Para los pulgones. Para los pulgones, ¿de qué planta? ¿Agua? De las habas, para las habas. Bien. ¿Y qué días aplicamos? ¿Qué todos día los días, ¿qué días, te acordás? Martes y jueves. Dos días. Dos días. ¿Y hay que repetir esto después o ya con esos dos días alcanza? Repetimos, pues. Repetimos por... Esta es la tercera semana, ¿no es cierto? Y hay otra cuestión, de que lo hicimos en la huerta de Fátima... Y entonces, ¿el jueves quién lo aplicaba? Pablo. ¿El jueves lo aplicaba? No, ¿el jueves Pablo? Ay, no, yo. El jueves vos. ¿Y el martes? Pablo. Pablo, bien. Que Pablo es el coordinador que está en la huerta, que es del INTA, y que también trabaja con nosotras en este trabajo de investigación. ¿Y ya se pudo ver, por ejemplo, si me... ¿Cuál tuvo más efecto? ¿Si el de ortiga solo, si el de nicotina solo o los dos? ¿Se pudo ver? Sí. ¿Cuál es mejor? Los dos, pues le mezclamos ortiga y... ¿Ese, el de la mezcla? Ah, mira, muy interesante. Y también ortiga y nicotina y mezclamos... Bien, los mezclaron, bien. Yo quería preguntar una cosita. Cuando ponen las hojas en el agua, ¿es en agua fría, en agua caliente? Si yo lo quiero hacer en mi casa, ¿en agua fría o en agua caliente pongo las hojas de ortiga? Cuando preparas el purín. Ah, agua fría. Agua fría de la canilla solamente. Bien. ¿Hay que revolver algo? Sí. ¿Y cada cuánto? ¿Todos los días? O, no sé... Porque viste que vos dijiste que los pongo y los dejo 4 días en un recipiente. La ortiga con el agua. Eso, ¿lo tengo que revolver todos los días? ¿Qué tengo que hacer? ¿O lo dejo ahí? Deja ahí. Lo dejo y ahí. Y me quemo otra vez. Bien. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. Bien. genial. Y una última preguntita, ¿cuánto dura una vez que yo tengo para echarle a las plantas? ¿Por cuánto tiempo lo puedo guardar? Eso no está muy bien definido. En general, si se quiere guardar más de 20 días, lo que dicen las recetas que vimos, hay que ponerle un poco de alcohol para evitar que, digamos, se pudre en vez de tener el preparado. Pero hasta 20 días, aproximadamente 20, 30 días, dependiendo el calor en donde está, se aconseja mantenerlo en la oscuridad, en un lugar fresco y todo esto. No en la heladera. No en la heladera, pero sí en un lugar fresco, para que dure 20, 30 días. Si lo tenemos en un al pleno sol y todo eso, seguramente se va a descomponer mucho más rápido. Sí. ¿Y es solo para los pulgones? ¿O también, no sé, ahuyenta otro tipo de insectos? No sé, por ejemplo, ¿sirve para las arañas? Para, por ejemplo, si yo en el patio tengo hormigas, ¿me sirve el purín de ortiga para las hormigas? Pues es solo para pulgones. ¿Solo para pulgones? Pulgones y, por ejemplo, arañuelas, ese tipo de cosas. Bien, arañuelas. Sí, como que mi tomate siempre se llama arañuelas. Sí, y lo que tiene de bueno es que es para los diferentes tipos de pulgones. Claro. Y es para algunos insectos más. Lo que nosotros hicimos, por las dudas, antes de la primera aplicación, fue trasladar algunos insectos benéficos que estaban en las habas. ¿Cuáles fueron esos insectos que trasladamos, Denise? Que vos dijiste, uy, están estos, hay que, estos son buenos. ¿Cuáles son? Bicho. Los que se comen los pulgones. ¿Cómo se llama? Vequita de otoño. No les hace nada. Sí les puede, no probamos, lo que hicimos es, antes de la primera aplicación, las que había en las habas, las tomamos manualmente y las llevamos a otra planta, porque esas sirven también para predar a los pulgones. Entonces no queríamos matarlas y no queríamos arriesgarnos. Ah, por las dudas las sacaron. Las sacamos. Bien. Y lo que sí vimos ayer es que hay muchos caracoles que tampoco son deseables, pero aparentemente no es tóxico, porque si no, no habrían caracoles y otros insectos que vimos que sí. O sea que no afectaron a los caracoles. A los caracoles no, que si bien tampoco son los trasladamos. Porque se comen las hojitas. Claro, hasta pero la idea era ver de que, digamos, no. El ecosistema, no afectar el ecosistema. Claro, o sea, no afectar el resto de los animalitos que estaban ahí. Muy bien, Denise. ¿Y querés contarnos algo más? ¿Te gustó hacer esto? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Y lo hiciste solita o te ayudó algún otro compañero? A mi amiga me ayudó de nicotina. ¿Te ayudó el de nicotina? ¿Cómo se llama tu amiga? Caro. Carolina. Carolina te acompañó para poder hacerlo. Sí. Bien, bien, bien. ¿Y ahora qué más vas a hacer, Denise? ¿Quién te pidió que la enseñes a otra gente? ¿A quién les vas a enseñar esto? Ah, es fácil. De quinto. Ah, los chicos de quinto. ¿Les vas a contar lo que hiciste? Sí. Muy interesante. Y ellos lo van a hacer, ¿no? Sí, hacer de ortiga. Esto es nuevo en la escuela, no se había hecho antes. Así que sos la primera en haber hecho algo así. Sí. ¿Sí? Y también esto que estás haciendo, como no le agregamos ningún químico, son hojas y un tiempo que uno tiene que esperar para que toda la sustancia que tiene la hojita pase al agua, no afectamos casi nada, ni el ecosistema. ¿Eh? O sea que estamos ayudando a que se mejore esta producción. Se entiende que primero hay que aprender así, probando, a ver cuántos días los puedo guardar, cómo lo voy a diluir. Así que tu trabajo es súper importante, Denise. Sí, muy importante. Sí, es muy importante. ¿Quién más te pidió, Denise, que lleves los preparados y a qué lugar? Ah, de vuelta. ¿A la huerta de quién? Ahí los probamos, pero hay alguien más que te pidió que los hagas y los lleves a su huerta. ¿Quién es? Yo me los llevo. ¿Quién te pidió que hagas los preparados para que lleves a la huerta de quién? Que es un familiar tuyo. Ah, mi mamá y mi abuela. ¿Tienen huerta? Sí. Mira vos. La abuela. ¿Y la abuela ya había practicado con algún tipo este tipo de técnicas? No. No. Bien, bien. O sea que no solamente lo pudiste hacer acá, le contaste a los de Fátima, le vas a contar a los de quinto, sino que lo vas a aplicar en la huerta de la abuela. Muy interesante. Qué lindo. Te felicito, Denise. Gracias. Me parece sumamente importante lo que estás haciendo. Y le estás enseñando un montón a poder replicar. O sea que no solamente lo aprendiste para vos, sino que lo que sabes se lo estás contando a otros, que eso es re importante. Sí, de todo, chico. Tal cual. Sí, muy importante. Sí, también es re importante que nos hayas venido a contar acá, porque entonces un montón de gente a través de la radio puede escuchar esto, ¿sí? Escuchar tu experiencia y poder hacerlo como lo hiciste vos. Así que muchas gracias por venir a contarnos. De Estamos nada. Muy contentos de tenerte acá. Sí. También. Oh, acá volvimos. Bueno, yo para cerrar la entrevista que hicimos a Denise, quería agradecer puntualmente a la profesora y a Denise por el trabajo que han realizado a lo largo de este año en investigación, en pruebas y también en colaboración a esta huerta que les contamos nosotros, que es la de Fátima. Y también este proyecto se lo contó a los chicos de quinto, que lo van a aplicar dentro de la escuela en la huerta agroecológica que están desarrollando los estudiantes y que va a estar, digamos, en pleno funcionamiento el año que viene. Vamos a un tema musical. ¿Alguna vez? Fuera de este mundo, de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta el corazón. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ahí. Amala es una y nada más. Porque mi corazón ya está fuera de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. Bueno, acá estamos en nuestro último bloquecito de este programa y del último programa. Lo que queríamos hacer en este último bloque es por ahí ir recordando cosas que dijimos en los otros programas, como tips para dejarles de cosas que nos parecen importantes en esto que es la alimentación, sí, y la conciencia que tenemos que tomar al momento de alimentarnos. Bueno, precisamente uno de los principales objetivos era contarles sobre las producciones regionales, locales, y traerles acá al estudio a quienes elaboran los alimentos en la región y contarles que la producción artesanal en un alto porcentaje no utiliza productos químicos, es de origen natural, lo hacen con muchísimo afecto, como Doña Bris, por ejemplo, que tuvimos a Andrea acá en nuestro estudio y nos contaba desde el diseño de la paila por parte del papá, de sí, las recetas que venían de familia y todo el esfuerzo y la dedicación que ellos le ponen al dulce, que después, bueno, ustedes pueden acceder a él, nos contó en qué lugares. Y también estuvo Olga de Sopilote, estuvo Carla de Sabores de la Tana. Sí, por ahí también destacar de lo que nos contaba Olga, que era ella misma la que elegía la materia prima, ¿sí? Entonces la calidad que tienen esos productos, tenemos que darle un valor también. Tal cual. Por lo tanto, nuestra recomendación es siempre tratar de adquirir este tipo de productos, porque no solamente son más saludables, sino que también favorecen la economía regional. Y, digamos, de alguna forma, el crecimiento de nuestra región se hace pasito a pasito y con estos detalles, al momento de comprar, pensar y elegir, ya que nosotros, los consumidores, somos quienes tenemos el poder y podemos, de alguna forma, lograr que despeguen este tipo de microemprendimientos. Sí, totalmente. Y somos nosotros mismos los responsables de lo que consumimos. Después hablamos en otro programa el tema de las enfermedades, ¿sí? Bueno, en parte somos nosotros. Si nos enfermamos, somos nosotros responsables de contraer o no alguna enfermedad. En las cosas que hacemos al momento de elaborar alimentos, en las cosas que estuvimos hablando de los cuidados que tenemos que tener, ¿sí? Sí, bueno, cuando vinieron las chicas de APRESU, que contaban sus experiencias con sus hijos que habían contraído síndrome urémico hemolítico, ellas hablaban desde el lugar de yo cometí un error, pero porque no lo sabía, no sabía que esto podía provocarle a mi hijo una enfermedad tan grave y con secuelas para, digamos, las cuales sí, va a mantener durante toda su vida. Así que, bueno, hacernos conscientes del lavado de manos que ese día, cuando estuvimos reunidos con la gente de salud pública, con las chicas de APRESU, hacían hincapié. Todas las enfermedades transmitidas por alimentos y, a su vez, transmitidas por el contacto de nuestras manos con diferentes superficies contaminadas o cargadas de microorganismos, se resuelven con un buen lavado de manos. Es fundamental. Sí, en esto de la calidad y la inocuidad de los productos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, no solo que el producto haya sido elaborado, digamos, con materias primas que son sin conservantes, que son más saludables, sino también esto de tener en cuenta el lavado de manos y todas las cosas que hay que hacer al momento de elaborar alimentos. También vino la chica de la municipalidad. Sí. Victoria. Que también nos contaba las charlas estas que se están dando, ¿sí?, en toda la provincia. Principalmente ella nos contaba de Viedma, pero también se están haciendo en otros lados de la provincia. Todas las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al momento de elaborar alimentos para justamente prevenir estas enfermedades que transmiten los alimentos. Tal cual. Y también, además de tener los cuidados necesarios en la higiene, en la selección de la materia prima, cuando lo hacemos en casa, cuando nosotros somos los, digamos, los cocineros, los chefs para nuestra familia, tenemos que tener en cuenta dónde guardamos esos alimentos en la heladera, en qué lugar los depositamos. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos o compramos carne que viene del supermercado, tener en cuenta que la carne esté contenida dentro de un tupper, en la parte de abajo de la heladera, evitando que de alguna forma se contaminen alimentos que se consumen directamente, como el yogur, como una fruta que por ahí tenemos en la heladera y que puede contaminarse por el exudado de la carne o el pollo, si lo colocamos de mala manera y sin un contenedor que evite esto. También el hecho de cuando preparamos conservas, y en esto Juan nos va a ayudar, sobre todo escabeches y productos que por ahí tienen su riesgo. Contanos, Juan, vos que sos el encargado de este tipo de actividades en la escuela. Una de las principales cosas en las conservas caseras y los miedos son, básicamente es con el morrón, que no es el único, pero es uno de los productos que por ahí es emblema, esto de la transmisión del botulismo, ¿no? Que por ahí se tiene miedo y está bien. Lo que uno trata de transmitir es que no hay que tener miedo, hay que tener respeto y aprender a hacer las cosas y buscar buena información para hacerla bien, digamos. Hay veces que la información que está dando vuelta no es la adecuada. Y pongo un ejemplo con esto del morrón. Normalmente estábamos muy acostumbrados a usar el morrón en aceite o al natural, y hay una forma que es hacerlo en escabeche con vinagre. Al hacer la acidificación estamos inhibiendo, digamos, la posibilidad de que se desarrolle esta bacteria, digamos, que sería indeseable, digamos, si lo estamos haciendo en forma casera y no podemos usar las temperaturas que necesitamos para otro tipo de esterilización. En realidad con por ejemplo el uso de la cantidad adecuada, tampoco es porque le pongamos unas gotitas de vinagre, sino la cantidad adecuada, pero digo, es ese tipo de información queremos hacer nuestras conservas, la podemos buscar. Hay que hacerlo, hay que investigarlo. Hoy en las redes sociales está lleno de recetas, hay recetas buenas, recetas regulares y recetas malas. Lo que hay que hacer es, cada vez que queremos incursionar en algún producto que no conocemos bien, averiguar, y obviamente invitar, si alguna tiene alguna duda, quiere, es que se acerque a la escuela, digamos, más allá de que nosotros trabajamos con alumnos, siempre estamos abiertos a la comunidad en general y a las dudas que hemos organizado capacitaciones, pero más allá de eso, digamos, la escuela nos gusta transmitir esto de cómo hacer las conservas, y entonces en eso estamos, para eso estamos todos los días acá en la escuela, así que si alguien tiene alguna duda o algo, se puede acercar, nos ven en el sector de industria y digamos. Bueno, Juan acababa de contarnos sobre una enfermedad que es el botulismo, que en realidad acá en nuestra región ha habido casos de botulismo, sobre todo en conservas con ostras o con elaboración inadecuada de escabeches de ostras. Hubo dos casos en la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires, cercano acá a nuestra localidad, en donde fallecieron dos personas por consumir alimentos mal elaborados. Por eso hay que desmitificar. El problema no es el escabeche de ostras o las ostras en conserva, sino la forma de elaborarlo. Como dijo Juan, la toxina botulínica que produce parálisis, que también se usa en estética, si uno logra acidificar el medio y a su vez lo acompaña con un proceso de esterilización, que vendría a ser colocar el frasco dentro de una olla con agua, lo que llamamos habitualmente lo que es baño María, y que el frasco, dependiendo del tamaño, permanezca en el interior de la olla contando desde el momento que empieza a hervir el agua 30 minutos, nos aseguramos que el producto tenga un tiempo de conservación de un año, 18 meses habitualmente es lo que uno estipula o lo que el Código Alimentario estipula para ese tipo de productos. Y que no se dan las condiciones para que esa bacteria se desarrolle. Tal cual. El caso de la muerte, yo se los cuento, de la persona que consume las ostras, el producto estaba correctamente esterilizado, tapado, pero no tenía la acidez correspondiente. ¿Qué quiere decir con esto? que la persona lo abre en el vehículo, pleno verano, 40 grados de calor adentro del vehículo, consume un par de ostras, cierra el frasco y lo deja cuando se va a pescar. A las 2 horas vuelve, consume otras ostras del mismo frasco y repite el proceso, lo tapa y lo vuelve a dejar en el interior del vehículo. La bacteria se empezó a desarrollar, porque se desarrolla por esporos, ¿sí? Porque le daban las condiciones, porque el medio no tenía la acidez necesaria. Empieza a desarrollarse la toxina, que lo que en realidad es letal es la toxina botulínica, y el hombre fallece, ¿sí? Por parálisis completa de todo su sistema respiratorio, cardiovascular. Luego de varias horas de haber dejado ese frasco dentro del interior del vehículo. O sea que también hay que entender que si uno compra un frasco de ostras elaborado, esterilizado, pero que no tiene la acidez correspondiente, ¿sí? Porque uno no puede andar con un pHímetro. Nosotros conocemos ese tema porque lo manejamos todo el día, pero el consumidor no tiene idea de lo que es el pH. Le recomendamos que lo guarde en la heladera. No lo deje en un ambiente a temperaturas elevadas, porque le estamos dando todas las condiciones a la bacteria para que comience a desarrollarse, y en esta competencia que la bacteria tiene en el interior del frasco, desarrolla la toxina, y eso es lo que a nosotros nos enferma. No la bacteria, sino la toxina. El error más grave de esta persona fue haberlo dejado en el vehículo. Sí, aparte ocurre lo mismo con todas las conservas. Por más que haya conservas, por ejemplo, un dulce, una vez que yo lo abro, tengo que guardarlo en la heladera. Por más que no se desarrolle justamente esta bacteria, pero también se desarrollan hongos, otro tipo de bacterias. Una vez que yo abro el frasco, ya deja de estar esterilizado. Por eso tenemos que tenerlo en la heladera. Una vez que yo abrí, bueno, ya en el aire sabemos que hay un montón de microorganismos. Entonces ingresan ahí, si tienen las condiciones necesarias, se van a desarrollar. Tal cual. Entonces, con todas las conservas, una vez que las abrimos, están esterilizadas, pero una vez que las abrimos, necesitamos guardarlas en la heladera. Tal cual. Y otra cosa, otra recomendación, que por lo general casi todos los chicos los hacen con el dulce de leche, la cuchara es para untar el pan, ¿no? Para comer el dulce y volver a ingresarla en el interior del pote, porque de esa forma todas las bacterias que yo tengo en la boca, que hay bacterias benéficas, ¿sí?, ingresan en el dulce. Entonces yo le estoy dando todas las condiciones al dulce, ¿sí?, y para que esa bacteria la tome como hogar y empiece a reproducirse, ¿sí? O sea que la cucharita para untar en el pan, ¿sí?, no en la boca. Eso es una recomendación porque muchos chicos lo hacen, al menos mis hijas, yo siempre estoy en esto de no tomen del pico la botella que está en la heladera, sírvanse en un vaso. Acá Juan se ríe porque él es de tomar del pico y no le interesa ese tipo de cosas. Y de chupar la cuchara y volverla al dulce. Pero siempre convengamos que las recomendaciones son porque casi nunca pasa nada, pero puede pasar, ¿sí? Entonces hay que evitar este tipo de factores de contaminación. Ya les digo que los errores como más inocentes, como lo hizo este señor en la camioneta, ¿sí?, que probablemente muchos lo han hecho, porque sí, muchos van a pescar y no tienen heladera, no tienen frío y llevan un escabeche para comer con los amigos, lo abren, comen y lo cierran y lo dejan en un medio a temperaturas elevadas. Habitualmente, si está bien hecho y el vinagre es el correcto, las cantidades correctas, no pasa nada. Pero nosotros consumimos un producto que muchas veces, como en el caso de esto de los pocitos, no estaba habilitado. La persona que lo hacía, más allá de habilitado o no, tampoco sabía cómo hacerlo correctamente. Entonces, bueno, lo importante es aprender y tratar de evitar desarrollar productos y menos comerciarlos si es que uno no tiene el conocimiento para poder hacerlo. Sí, digamos, a ver, yo, vos hoy planteaste que el error más grande que comete este señor es el de tenerlo en el auto, digamos. La verdad es que lo que estás diciendo ahora, yo comparto que es esto. En realidad el error estaba cometido antes y estaba hecho en la forma de elaboración. Nosotros hemos hecho, o solemos hacer capacitaciones donde tratamos de esto, de que la gente que está haciendo, o que quiere hacer algo, aprenda a hacerlo lo mejor posible. A veces a veces no queda tan sabroso, porque digo, yo hoy les contaba, por ejemplo, en el caso del morrón, si en vez de hacer un morrón en aceite lo hacemos en un escabeche, tiene vinagre, y bueno, obviamente la gente que le gusta mucho lo ácido, le gusta, capaz que le gusta hasta más, pero en la mayoría que está acostumbrado a un morrón natural o un morrón en aceite, el vinagre aporta su sabor también, y entonces es como que eso se trata de evitar. Y ahí jugamos con esa seguridad al momento de hacerlo. Obviamente que ahí podemos aprender formas como para disimular ese vinagre, digamos, otras cuestiones, pero digo, yo de lo que hablabas de las ostras, en realidad el verdadero problema es de iniciar en la fabricación. Sí, sí, tal cual, el desconocimiento de la persona, porque tampoco es como decían las chicas de Apresú, nadie quiere que alguien se enferme consumiendo nuestros productos. Es porque no se sabe o no se entiende cuáles son los riesgos y el proceso para hacerlo bien. Bueno, siempre nos despedimos con un mensajito cada uno, y yo quería dejar esto de la información, ¿sí? De informarnos en todo lo que tiene que ver con alimentación y con otras cosas. Lo principal es informarnos, porque como decía Ceci, uno cuando hace algo que después termina saliendo mal, lo hace por desconocimiento, no a propósito. Así que creo que lo mejor es siempre preguntar, informarnos, y así vamos a evitar un montón de enfermedades, de contaminarnos y de riesgo, y también de estar consumiendo cosas que nosotros no sabemos que consumimos. Ceci alguna vez contó lo de las etiquetas. Informarnos, ¿no? Saber nosotros qué estamos consumiendo y hacernos responsables de cómo nos alimentamos. Juan, te toca. Sí, mira, yo en esto, por ahí se me ocurre que como mensaje, una de las cosas es, digo, esto de hacerse las propias conservas, ¿no? Eso de buscar la verdura, la fruta, el pollo, lo que uno quiera hacerse, en un escabeche, estoy pensando en ese tipo de cosas, digo, como en determinado momento del año hay cosas que son baratas y poderse elaborar sus propias cosas. Obviamente que no es un proceso en el cual la sociedad hoy no está acostumbrada. Hoy necesitamos una cosa a las 10 de la noche para hacer, no sé, queremos una pizza, salimos y compramos la salsa, digamos. Entonces, para mí, a mí me parece que esto de la pequeña despensa, sí, es un objetivo que, bueno, algunos que nos solemos juntar y delirar, es algo que creemos que hay que retomar, esto de hacerse las conservas propias. Y si no son propias, esto de conocer al productor, sí, acercarse al productor y conocerlo y saber qué hace bien o qué no, y hacer un convenio, un arreglo donde uno se pueda abastecer de esa mercadería, digamos, ¿sí? Eso a mí es una de las cosas en las cuales personalmente apunto y creo que está bueno difundir eso. Bueno, y yo quería culminar con la postura desde el consumidor. Como decía Mariana, yo hago siempre mucho hincapié en la lectura de las etiquetas. Es sumamente importante, porque hay información ahí que nunca nadie, casi ningún consumidor lee, y que verdaderamente tiene que ver con lo que contaba Juan al inicio, de que uno de sus hijos estaba enfermo, y en realidad ahí empezó a entrar en conciencia. Entremos en conciencia ahora, leamos la etiqueta, fijémonos qué conservantes, en qué proporciones, por qué nosotros vamos a llevar a la mesa en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros seres queridos, un producto que está cargado de productos químicos como colorantes, emulsionantes, espesantes, y podemos, como dice Juan, armarnos nuestras propias conservas, nuestro propio dulce, nuestros propios escabeches, nuestros propios encurtidos. Y si no podemos, si no tenemos tiempo, consumamos lo que se hace en la región. Y lo que se hace en la región, también consumir estos productos elaborados acá, en nuestra zona, mejora absolutamente todo lo que vemos a nuestro paso, porque mejora las economías regionales y eso promueve el crecimiento. Bueno, eso es todo. Bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos y estar del otro lado, que también hacen posible que nosotros podamos estar de este lado. Bueno, nos vemos el año que viene, porque vamos a continuar durante el año que viene. Ahora, seguramente durante la Expo IDEBI, quizás hagamos notas a las productoras que estuvieron acá y hagamos algún cierre de ese tipo. Vamos a estar abocados acá en la escuela para preparar todo lo que usted va a poder acceder en el stand de la escuela. Son productos artesanales, regionales, sin conservantes, así que los invitamos a acercarse y comprar no solo los dulces y las conservas, sino también los plantines para elaborar o producir sus propios vegetales. Y después hacerse sus conservas. Exactamente. Yo lo que quería decirles es que no les crean que este es el último programa, porque parece que ya están contratadas para noviembre también. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de nudo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo en ti. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante, prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver, reduciendo estas palabras a un trozo de papel.